Esto es con la imaginación de un niño y la rebeldía de un joven. Una vez imaginé como John Lennon, soñé como Martin Luther King, tuve una visión como Gandhi, un mundo en paz, donde la riqueza no se mide en posesiones, sino en solidarios actos, para odiar ni razones, de amor nadie está falto, imagino y a los dos en uno los fundo, y así no existe un tercer mundo, rudimentarias herramientas eran las armas, se respira una liviana nirvana. Una atalaxia crónica, este impor fin descansa. Aquí no hay armas atómicas. La palabra dictador surge de la imaginación, como un orco, un duende o un gran troll. Las guerras son bolas de nieve. Las guerras son globos de agua. Las guerras son de almohadas. Las guerras son de bolas de nieve. Las guerras son de globos de agua. Las guerras son de almohada. África no yace, las fronteras ya no son sus cicatrices. África exuberante, sonríe fértil con sus matices. Bye bye políticos, ya que no hacen falta. En la mesa están puestas todas las cartas. En la sociedad ya no se habla de competir, sino de cooperar. Confeti para celebrar que ninguna boca falta por alimentar su sostenibilidad como herramienta para progresar. La cirugía no será el burka de Occidente. Occidentales no derramarán sangre bajo el sol de Poniente. Las guerras son bolas de nieve. Las guerras son globos de agua. Las guerras son de almohadas. Las guerras son de bolas de nieve. Las guerras son de globos de agua. Las guerras son de almohadas.